Chin, chin, chin, chin, chin, chin, chin. Bienvenidas a las sesiones Tutti Frutti. Hoy estamos a... estamos a... 16 de abril del 2022. Estamos en primavera y con una noche un poco calurosa, no tanto. Ya llovió hace ratito, así que estamos muy felices. Y por aquí está Noemí Moreno, que hoy nos acompaña en una de las inauguraciones de este 2022, de hecho, de las entrevistas, porque no habíamos hecho... Y pues extrañaba escuchar a otras voces que mi voz monótona y estamos muy contentas de que hayas aceptado la invitación y de que estés hoy con nosotras. ¡Hola! Hola. bueno, no sé, ese feedback nos está ayudando el falso profeta con sus falsos conocimientos técnicos. Pero bueno, ya saben que cuando tenemos una invitada en sesiones Tutti Frutti, no solo nos comparte cosas sobre por qué la llevaron, en este caso, a ser psicoanalista, cómo es que decide ese camino tan extraño. Mucho de lo que vamos a platicar hoy también es de ese oscuro lugar llamado psicoanálisis rancio y cómo ya no debería existir y es terrible. Entonces vamos a escuchar también algunas cancioncitas que nos trajiste para pues conocer lo que es la educación sentimental. Siempre nos gusta también conocer qué canciones pues te significan algo. Puedes o no contarnos de las canciones, okay. O sí. Y bien, ¿quieres que vayamos con una canción? Sí, empecemos con una canción. A ver, turirurirurin, con la primera, LOL. A ver. Sí. Entonces, vamos a ir con una canción de Nick Cave y The Bad Seeds, que se llama The Mercy Seat. No sé la verdad qué canción sea esta, porque yo solo conozco las más populares de Nick Cave, o sea, Into My Arms. No, no es cierto. Pero bueno, vamos a ir con esta canción y regresamos. Ay, espera, y después nos platicas que de esa canción. ¿O quieres introducirla de una vez? No, bueno, solamente... Bueno, no tengo mucho que decir al respecto, creo que solamente es una canción que me gusta mucho, que tiene como también un cierto tono vengativo, pero al mismo tiempo como de destino, pero me gusta porque es el relato de alguien que está en prisión y pues acepta su destino, pero al mismo tiempo comienza también a rebelarse contra él en una canción que tiene demasiada energía. La original es una chulada, pero dura más de 7 minutos, okay. Entonces traje... Esta dura 7 minutos. Ah, entonces vamos a oír la original. Bueno, vamos y regresamos a las sesiones Tutti Frutti. ¡Mer! Objects on the fields, a red cup, twisted mop, the face of Jesus in my soup. Those sinister dinner deals, a meal trunks, wicked wheels, a hooked bone rising from my food. All things that are good are unclean. And a mercy seat is waiting, and I think my head is burning. And in a way I'm yearning to be done with all this measuring of food. An eye for an eye and a tooth for a tooth. And anyway, I'm told the truth, and I'm not afraid. Interpret signs and catalog a black cheek, a scarlet bomb. The walls are bad, black bottom kind. They are the sick breath at my hind. They are the sick breath at my hind. They are the sick breath at my hind. They are the sick breath gathering at my hind. I hear stories from the chamber. Christ was born into a manger, like some ragged stranger died upon the cross. And might I say, it seems so fitting in his way. He was a carpenter by trade, or at least that's what I'm told. I give my good hand to

Radio Tropiezo, donde todas caen. Esa canción estuvo muy interesante, muy darks y muy profunda. Entonces, qué bonita canción para iniciar las sesiones Tutti Frutti, donde vamos a pasar a temas más o menos darks, que tendrían que ver con la relación con el trabajo. Que se acuerdan ustedes que Cassie tiene un ensayo sobre economía feminista, el cual siempre retomamos cuando entrevistamos a nuestras amigas que vienen, porque nos interesa saber mucho sobre la relación entre el valor y el trabajo, ¿no? Y cómo es que se empiezan a generar todas estas narrativas y experiencias en torno al dinero y la remuneración del trabajo como algo que te hace ser una persona exitosa o más valiosa o lo que sea, ¿no? Y entonces ella tiene una serie de preguntas que siempre le hacemos a nuestras invitadas que tienen que ver con, sí, sus estrategias de ¿cómo se les dice? De autodefensa económica, ¿no? Entonces, pues, si quieres podemos comenzar con esas preguntas. Sí, me parece bien. Ahora tenemos un feedback, señor falso profeta. Tururun, dun, din. Nada más como lo conoces. O sea, solo ponte la suya. ¿Ah, sí? Va. Mario, ¿no es el sonido del... Bueno, vamos a comenzar con la... Todo esto se va a editar después. Entonces los silencios incómodos se pueden quitar. Ok. La primera pregunta es... ¿Qué tan a menudo te quedas sin dinero? Y si te quedas sin dinero, ¿cómo te sientes y qué te provoca esto interna y externamente? Bueno, creo que para responder esa pregunta hay dos tiempos en mi vida. Cuando comenzó la pandemia, un poco antes, me despidieron de mi trabajo y era un trabajo como de oficina, que tenía prestaciones, la fregada. Y sí, fue como una gran noticia, o sea, pandemia o no pandemia, que te despidan y te den indemnización, es, yo creo que es una cosa genial. El problema es que para que eso suceda tienes que estar esclavizado en una oficina. Y digo, habrá quien disfrute el trabajo de oficina, no soy una persona que disfrute ni siquiera el trabajo, pues, mucho menos sí, el de oficina. Arriba no trabajar. Entonces, digamos que antes de eso había pasado por un año de desempleo en el que, pues en efecto, la autoestima pues no, o sea, estaba todo muy mal, pero había pues más que un grupo de apoyo, una persona de apoyo, ¿no? Una de mis hermanas, y entonces pues eso servía de contención, pero digamos, o sea, antes de esta chamba, no me había sido posible nunca ahorrar. Entonces, cuando me despiden, empiezo como con algunas chambas freelance, otras chambas más fijas. Entonces, ese dinero se constituyó como una especie de ahorro. Pero obviamente, los otros trabajos que han llegado, pues tampoco son tan bien remunerados. Sí. Y de ese ahorro he tenido que estar como poco a poco... sacando dinero. Pero qué increíble eso de ahorrar, se me hace algo tan imposible. Yo lo, o sea, le llamo casi que un milagro. Porque, sí lo porque, es. Y porque en efecto, o sea, ahora que veo que esos ahorros están yendo, la pregunta es, bueno, ¿qué otra chamba tengo que hacer? ¿En dónde la voy a buscar? Algo freelance, como para poder tener este sostén, porque obviamente, bueno, en mi chamba no tengo seguro social, pues lo que sabemos, ¿no? O sea, trabajos muy precarizados. Sí, sí. Y entonces, pues que ameritan de buscarse otros trabajos para no estar, pues así en la pues a la intemperie, ¿no? Y habías hecho esta relación como entre que te sintieras un poco triste en relación con no tener chamba, o sea, como que sí habías localizado esta sensación. Sí, sí, o sea, sí creo que hay como una construcción social muy, una especie de alabanza al trabajo, ¿no? O sea, hay, hasta hay dichos populares, no me acuerdo ahorita de ninguno, pero sí como, o sea, como si el trabajo, espérate, iba a decir envilece, porque en mí, yo hago un twist de ese. Claro que sí. Pero, o sea, envilece en el sentido de que, justo como lo plantea esta chica casi, o sea, parece que es el trabajo, el dinero, la cantidad de dinero lo que lo que le da valor a una persona, ¿no? Uh-huh, o sea, uh-huh. Hay un montón de trabajo que es invisible, que es gratuito, hay un montón también de cosas ociosas, como, no sé, quedarte sentado en el parque a ver a los niños patinar, que obviamente parece que eso es una pérdida de tiempo, uh-huh. que eso te hace un huevón, que uh-huh. por eso no estás en la cúspide del éxito, y entonces me dan más ganas de quedarme ahí en el parque, volverme así homeless, así de hacer ahí mi casa, así, no, de aquí no me van a mover, y pues uh-huh. si no valgo para este sistema está bien, ¿no? Uh-huh. No me voy a volver homeless, uh-huh. pero cuando recuerdo este tipo de, pues ni siquiera mandatos, o sea, mandatos no solo morales, sino también una obligación fáctica y práctica de tener que estar trabajando para tener, o sea, un lugar decente, ropa decente, viajes decentes, uh-huh. todo decente, ir al dentista, entonces, o sea, se vuelve bastante deprimente, uh-huh. que parece que es algo personal uh-huh. y no algo sistémico, exacto, ¿no? Exacto, exacto. Mm, muy interesante eso, sí, que siempre es la farsa de que tú debes salir adelante por tus propias capacidades y echarle ganas. Y bueno, hay algo que, o sea, más allá del ahorro que me ha servido, eso sí lo... Tengo un Excel que, bueno, eso es... ¿En serio tienes un Excel? Ajá, lo lleno como muy mal, pero sí me ha servido como para saber. Eso lo empecé justo en el año de la pandemia porque dije, a ver qué pasa conmigo. Y creo que ha sido como, pues, como un buen sondeo de en qué cosas estoy gastando más, en qué cosas... O sea, la opción es también dejar de comer en caso de desempleo, empezar a hacer meditación, prana, alimentarme pues de pura energía para ahorrar. Es que creo que no. Hay una cosa que le llaman prana, entonces hay un par de amigos me contaban que este tipo en verdad dejó de comer y solo respiraba, creo que solo tomaba agua y hacía sus respiraciones y así se mantuvo, creo. Yo creo que pues es mentira, es una buena forma de ahorrar. Ay, pero eso del Excel sería una forma de autodefensa económica, ¿o cómo la localizas? ¿O qué otras estrategias tienes? No sé si tengo, o sea, creo que también hay como un grupo de amigas, amigos, amigues, con quienes... O sea, también, no sé, nos pasan, bueno, me han pasado chambas. Uh-huh. O sea, creo que eso es más bien también como la autodefensa, que no es mía, sino de cierto uh-huh. círculo también cercano, pues que, pues sí, que sirve de contención, de apoyo, o sea. Eso es bonito, ¿no? Que en realidad esas estrategias no son como de tu individualidad, sino que siempre están insertas en una red, que tienes vínculos, y luego eso también es muy... fácil de invisibilizar cuando nos va bien, como de ya lo logré por mis propios méritos, porque soy genial, y es como de no, igual y tienes una red que te apoya y te permitió, no sé, lograr lo que sea que hayas logrado, ¿no? Uh-huh. Sí, justo, o sea, como que a eso le llamaría pues no autodefensa, sino más bien pues una red que afortunadamente pues se ha constituido y pues que sí me... Pues sí, que ha sido un paro en mi vida, ¿no? Miau. Pues le mandamos unos saludos a esa red chida de Noemí. Y vamos a ir con la siguiente canción, una de mis favoritas, debo decir. Estoy muy feliz de que la hayas incluido en tu playlist. Y bueno, ¿nos quieres contar algo, no? ¿Le pongo play? Pues no, solamente que Belle and Sebastian es un grupo como muy fresón, pero que en sus primeros... ¡Eran marxistas! Uno de sus discos se llama algo así de Engels, no sé qué, bla, bla. Bueno, no sé, yo como que lo pongo más del otro lado, pero tienen canciones fabulosas y depresivas como esta. Sí. Que escucharemos a continuación. Sí, sí, sí. Regresamos a las sesiones Tutti Frutti. Estamos en entrevista con la psicoanalista Noemí... Mi Moreno. Mer. to it dead because he thought he'd never feel this way again. If he goes back to the house, then things would go from bad to worse. What could he do? He wants to remember things exactly as he left them on that funny day. And if there is something else beyond, he isn't scared, because it's bound to be less boring than today. Bound to be less boring than tomorrow. Hillary went to her death because she couldn't think of anything to say. Everybody thought that she was boring, so they never listened anyway. Nobody was really saying anything of interest. She fell asleep. She was into S&M and Bible studies, not everyone's cup of tea, she would admit to me. A cup of tea she would admit to no one. A cup of tea she would admit to me. A cup of tea she would admit to no one. Hillary went to the Catholic Church because she wanted information. The vicar or whatever took her to one side and gave a confirmation. Saint Teresa's calling her, the church up on the hill is looking lovely. But it didn't interest, the only thing she wants to know is how and why and when and where to go. How and why and when and where to follow. How, why, and when, and where to go. How, why, and when, and where to follow. But if you are feeling sinister, go off and see a minister. He'll try in vain to take away the pain of being a hopeless unbeliever. La, la, la, la, la, la, la. When she got back, her spirituality was thrown into confusion. So she got a special deal on renting from the manic rediffusion. Look at me, I'm on TV. It makes up for the shortcomings of being poor. Now I'm in a million pieces, picked up for deliberation by the people listening in awe. By the people watching on the telly. By the people listening at home. By the people watching on the telly. But if you are feeling sinister, go off and see a minister. He'll try in vain to take away the pain of being a hopeless unbeliever. La la la la la la. Chim, chirim, chim, chim. Eso fue Belle and Sebastian, If You're Feeling Sinister, del mismo disco, un disco muy hermoso que se hizo seguro en los 90s. Sí, en el 96, porque todo lo lindo nació en los 90s. Bueno, también Noemí. Miau. Vamos a regresar con las preguntas sobre la economía feminista siguiendo el ensayo de Cassie Thornton. Y digo, la siguiente pregunta es muy interesante porque pone en entredicho eso de los trabajos dignos, los trabajos, sí, como, como los trabajos que te generan cierto valor de éxito y dignidad. Y poner en entredicho que si todos los empleos son realmente de ese tipo, en realidad todos son estafas o todos son explotación, por ejemplo. Entonces, es cómo consigues el dinero, si es por medio de estafas o por medio de empleos. Pues creo que por medio de... Ajá, es que según te entendí, el empleo en esas condiciones es una estafa. Sí. Ah, pues por medio de estafas casi todos. Sí, sí, sí, sí. Ajá. Ahora sería interesante poderme, crear estrategias para nosotras ser quienes estafen a los empleadores, ¿no? Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Bueno, eso siempre es el sueño. Uh-huh. Ojalá algún día se cumpla. Pues, bueno, pero también es cierto que no todos han sido estafas de empleos. O sea, han habido empleos también. O sea, y trato digno. Trato digno, ¿qué le llaman? Pues sí, esas eran las preguntas que me interesaban hacer siempre en relación al ensayo de Casi. Un poco para introducir a las... como que me interesan conocer de tu recorrido por el psicoanálisis y de entender en las sesiones Tutti Frutti, algunas sesiones, ya no sé si todas, nos hemos preguntado mucho sobre cuál es la definición del arte, la filosofía y el psicoanálisis, ¿no? Y siempre este recordatorio de no tienen ninguna definición y quienes estudian esas de forma institucional esas áreas, pues en realidad no te hace ser ni filósofa, ni artista, ni psicoanalista el graduarte de esas escuelas. Y probablemente todo eso esté fuera de las instituciones, no lo sabemos. Pero justo como para entender cuál ha sido tu recorrido desde tu historia personal, cómo, sí, por qué te interesa el psicoanálisis y la importancia de posicionarte como psicoanalista también, ¿no? Desde nuestro contexto bien particular, mexa, no francés, no argentino, entonces como que tiene sus propias particularidades, ¿no? Y todo eso englobado en el llamado psicoanálisis rancio. ¿Quieres contarle a nuestras escuchas qué podrías considerar posturas rancias o para que sepan qué es el psicoanálisis rancio? Porque igual entiendo que para algunas todo el psicoanálisis es rancio y probablemente sí. Pero hay intentos que están que están apostando por otras formas, ¿no?, de escucha. Entonces, ¿nos quieres contar? Sí, bueno, al menos en este momento lo que yo denomino o me uno a esta denominación de psicoanálisis rancio va en tres sentidos, creo. O sea, uno que tiende, en teoría el psicoanálisis aunque no lo diga, aunque no lo enuncie, ni la teoría, ni quienes lo ejercen, ni quienes lo transmiten, sí tiene varias posturas naturalizantes, ontológicas, metafísicas, ¿no? O sea, si llegaran a decir que Dios existe y ha resucitado, tendría casi el mismo valor. Es decir, postulan que hay un inconsciente que está... digamos, que se constituya a través de escenas edípicas, teatrales, y que tiene que ver también, o que existe una diferencia sexual basada en lo orgánico. Es decir, hay premisas que dan por supuestas y que ignoran que incluso categorías que nos cuesta tanto trabajo entender, como que ser hombre no es algo que se dé por tener un pene. O sea, que puede haber mujeres con pene, hombres con vagina, ese tipo de postulados no los admite el psicoanálisis. Y entonces es un punto negro, es el punto ciego del psicoanálisis, porque defienden esa ontología diciendo que no se trata del órgano, que se trata de una función, y todo esto evidentemente, es una teoría que deriva en una praxis. Una praxis que es además... peligroso. Sí, es súper peligroso. Y esto como en una primera instancia. Luego hay otro punto que a mí me parece también muy rancio o rancificador, que no tiene nada que ver con rancier, sino al contrario. Y que, bueno, que es la edipización, es decir, si partimos de que el inconsciente o todo malestar, todo síntoma está articulado alrededor o gracias a las relaciones familiares, o aunque supuestamente Lacan dice que no es la mamá, sino la función materna, no es el papá, sino la función paterna, digamos que espero en este trayecto a poder lograr espero que titularme de la maestría con un proyecto en el que pues evidencie que el propio Lacan, no solo en el seminario 5, en el seminario 3, sino a lo largo de toda su enseñanza y estudio, sigue sosteniendo posiciones muy edípicas en las que sí sigue imperando el órgano, esta cosa física, claro. Como sí, ¿no? Y estoy harta de escuchar, no entendiste nada, no hablamos de las mamás y los papás concretos, hablamos de las funciones de madre y padre, y eso la puede ejercer cualquiera, y entonces de repente sus ejemplos siempre son, pero la mamá que absorbía a los niños, y siempre estaba ahí, ¿no? Y siempre... Para mí hay una cosa misógina también en ese tipo de psicoanálisis, porque de repente, aunque según no están hablando de la madre, están siempre refiriéndose a ejemplos clínicos, que además me parece muy desafortunado a veces como comparten sus viñetas a diestra y siniestra, y es como de compartir tus casos, no solo a veces es poco ético, sino que además solamente los estás utilizando para reafirmar tu ansiedad, ¿no? O sea, como para decir, miren cómo yo escuché a alguien que tenía una mamá, que no sé qué, y es como de, no estás poniendo en crítica nada, nada más estás reafirmando desde tu teoría lo que escuchas, ¿no? Entonces me parece a veces súper misógino, ¿a ti no te da también esa impresión? Como de toda la culpa siempre la tienen las mamás. Pues, o sea, está bien interesante esto que dices, porque en efecto, o sea, aunque ahí está en los seminarios, al menos en las traducciones de Paidós, o sea, le voy a conceder a Lacan que a lo mejor él no hizo eso, sino su alumno, el Milesh, que bueno, pero pues, o sea, tendría que ser una malísima transcripción y traducción de seminarios enteros, ¿no? O sea, yo creo que el seminario 3 y el seminario 5, que son así como pues, los que más o menos, de los que me siento como un poco más confiada de estar segura que al momento de leerlos están hablando justo de estas posiciones que supuestamente son funciones, pero que en realidad están hablando de la mamá, del papá, la mamá que si no se separa del hijo. O sea, lo interesante es que Lacan dice que todo es metafórico, pero pues si es metafórico, ¿por qué recurre solo a esas metáforas que tienen que ver con escenas familiares en las que a huevo hay un papá, a fuercita de una mamá? Y entonces creo que en algún punto se volvió también un debate entre los psicoanalistas, obviamente rancios, ¿qué va a pasar con las familias homoparentales, no? Porque justo está tan entendido esta pues sí, la familia burguesa, ¿no? La familia que tiene que estar conformada así. Pero, pues sí, o sea, me parece misógino y transfóbico y homofóbico. Hay una parte que, o sea, la tendría que volver a leer como para asegurar, pero dice, y no parece que es el tono de broma que Lacan suele utilizar, pero dice que la homosexualidad podría curarse como si fuera un mal. O sea, y tu heterosexualidad, ¿cómo te la curas, no? Y tu machismo, ¿cómo te lo curas? Y bueno, o sea, ay, es que iba a decir otra cosa y se me fue el avión. Ah, bueno, entonces, creo que también lo peligroso, bueno, es porque al menos así es como se transmite, o sea, la transmisión, no estoy diciendo que todos, pero parece que hay una regla en la transmisión del psicoanálisis, o sea, la teoría del psicoanálisis en la academia, en la que, o sea, se piensa que la psicosis, o sea, además, así, o sea, entrada, hay psicóticos, ¿no? O sea, también estigmatiza el psicoanálisis. Se supone que es una oposición a estas estructuras que le llaman. Ajá, las estructuras. sea, digamos que pueden servir para ubicar ciertas cosas, supongo, pero insisto, a veces en la transmisión parece que no, que eso se olvida, o sea, que están leyendo manuales, ¿no? Como si estuvieran leyendo el reglamento de tránsito. Uh-huh. Y entonces, sí hay como una cosa de, no, bueno, es que el psicótico, el loco, porque además hay algunos textos en los que lo denominan el loco, siempre es un él, uh-huh, casi siempre es un él, extrañamente, nunca es una la. Y un la histérica, ¿no? Ajá, y entonces el loco, algo pasó en su historia familiar, así en esa, ya sabes, estaban aislados en un pinche asteroide por allá, en cuatro paredes, y ahí pasó, solo ahí, uh-huh, que la mamá, la función materna, no dio chance de que el papá como que tuviera contacto, ¿no? Y entonces no pudo como instaurarse este orden simbólico del nombre del padre, ¿verdad? Y entonces yo me pregunto, bueno, ¿qué pasará con personas que están, pues, diagnosticadas? No sé, o sea, voy a hablar de, como de, lo voy a poner como en un ejemplo en general para no meter la pata, pero, no sé, durante algún tiempo, y aquí puedo, como regresar al principio de tu pregunta de por qué yo me acerqué al psicoanálisis. Uh-huh. Yo hice una maestría en la que estuve pensando alrededor de la tortura, ¿no? O sea, como un caso específico, tal. Y entonces en ese tiempo yo leía pues bastantes casos, testimonios, tanto de personas que habían torturado como de personas que habían sido torturadas. Entonces pensemos que una persona que se dedica en este país de mierda al sicariato, entonces es un psicótico, o sea, porque su mamá, no, quién sabe qué, o no existen más bien un montón de estructuras que orillan, hay niños secuestrados para que se dediquen a asesinar, a cortar dedos, y eso parece que el psicoanálisis no lo toma en cuenta. Entonces creo que eso es lo peligroso, que es una teoría que puede estar muy enamorada de sí misma, ¿no? Y eso se vuelve repulsivo, ¿no? O sea, sí, que no toma nada de lo cultural ni de lo social como factores que podrían intervenir en, sí, en cómo formamos nuestro vínculo en general, ¿no? Siempre está en relación a la familia. Vamos con una canción muy adecuada para este momento rancio, que queremos que ya se acabe, pero no sé si algún día se acabará, probablemente prolongue. La heterosexualidad va a seguir también, entonces yo creo que el psicoanálisis rancio también. Vamos con The Rip de Portishead, de este disco llamado Third. ¿Quieres contarnos algo de esta canción tan triste? Pues no. Va. Another life. Radio Tropiezo. Después de ese himno a ¿por qué la vida vale la pena ser vivida? Por escuchar canciones de Portishead, regresamos a las sesiones Tutti Frutti y aquí llevo un reclamo del falso profeta, falso rancio, que nos dijo: oigan, pero entonces, ¿qué es lo bueno del psicoanálisis? Y yo creo que está bueno contar también por qué crees que es un espacio de posibilidad para la escucha y sobre todo para una... un encuentro con las personas que deciden iniciar una escucha psicoanalítica, que no es nada rápido, ¿no? Justo escapa de la eficiencia, de estas cosas de 5 sesiones y te curas. Platícanos un poco de qué posibilidades ves ahí. Sí, bueno, quizás para hablar de esto tendrá que ser como en oposición o en comparación con otras... pues sí, otro tipo de terapéuticas, ¿no? Es decir, sobre todo, pues ciertas clases de psicología que parece que apelan a la voluntad. Es decir, si tú estás teniendo un padecimiento, tú eres responsable de ese padecimiento, tienes que echarle ganas, tienes que esforzarte, o sea, incluso hay como tareas, ¿no? O sea, yo no digo que no pueda ser, digamos, eficiente. Es decir, si yo tengo un problema para, no sé, para cocinarme, entonces puedo hacerme estrategias entre semana para, como una praxis, ¿no? O sea, practicar, ponerme un horario en tal y tal día para cocinar, porque de hecho sí es un tema, pero bueno. Cuéntame más, Noemí. Pero más allá de eso, digamos, eso apela a como la voluntad, y en, o sea, a mí lo que me parece bien interesante del psicoanálisis es que hay, es ahí, o sea, justo es en donde la voluntad, no difícilmente, donde no interviene, en donde justamente se tropieza, radio tropieza. Sí. Radio tropieza, donde la voluntad no interviene. Ajá, donde todos tropezamos. Donde todas caen. Entonces justo es en esos tropiezos, uno que no se sabe por qué está tropezando, y no es como esta canción de Alicia Villarreal, tropecé de nuevo y con la misma piedra. O sea, porque no es siempre la misma situación, hay colindancias también, o sea, pudieran parecer que son situaciones bien diversas, pero hay ahí algo que se repite, algo que se parece, ¿no? Entonces, ¿por qué se tropieza en ese, o sea, ahí en esto? Uh-huh. Y si es algo que no, o sea, uno que no se sabe que se está tropezando ahí, o sea, que ese es el punto, como cierto punto, no punto, porque ponerlo así es como si escarbando fueras a encontrar la causa, ¿no? Ay, mira, la causa era una... La causa, claro. Ajá. O sea, pero digamos, por abreviatura le llamo el punto, pero, o sea, más allá de que... Ay, se me fue el avión. De lo que estaba diciendo. De que tropecemos con la misma piedra, y creo que muchas terapias, que como dices, a cada una le funciona de forma distinta y en diferentes momentos de la vida. Tampoco creo que el psicoanálisis sea la como panacea para todas y recomendarlo como la cuestión infalible, pero sí creo que es un proceso de reconocimiento, reconstrucción de sí misma, que quizá desde otros lugares no es tan posible, porque justo como que plantean esencias, ¿no? Como de, ah, claro, ¿cómo te pasó esto de niño? Entonces ahora, bla, bla, bla, bla, bla. Y creo que acá hay más oportunidades, depende de con quién te encuentres en la aventura de la clínica, que te escuche, depende con quién te encuentres, esas posibilidades se abren o no, ¿no? Sí, porque además, o sea... dado que el psicoanálisis no apela a la voluntad, porque apelar a la voluntad también es apelar a todo esto perturbador que tiene que ver con un supuesto yo, es decir, toda la performance que tenemos, ¿no? Todo el tiempo, y esa misma performance está perforada, o sea, es O sea, no nos funciona, pero suponiendo que nos funcionara y nos pudiéramos confeccionar un mejor traje, es decir, ser mejores yoes mismas. Mejores amigas, mejores hijas, mejores novias, bla, bla, bla. Bla. O sea, como si, o sea, creo que lo que me parece bien interesante es que el psicoanálisis no apela ni a la autenticidad, o sea, de plano, eso es así absurdo, ni a la autenticidad de, tampoco apela a la libertad, o sea, no somos individuos que se autoproducen, no estamos en ese asteroide de cuatro paredes en la familia y no estamos en un asteroide, o sea, digamos que es un poco hasta, pudiera parecer o pudiera tener como un dejo de pesimismo, ¿no? O sea, yo no lo considero así, pero ante la ilusión y sobre todo neoliberal de la libertad, del autoconstruirte, el encontrarte con tu yo mismo, ¿no? Como si tuvieras que hacer una versión purificada, ¿sí? Y una, o sea, tu auténtico yo. No, o sea, ¿quién es auténtico en este mundo, no? Es decir, sí, hay que buscar manera de no sufrir, o sea, si estoy sufriendo, uh-huh. O sea, comprender de dónde viene, cómo, exacto. Cuándo. Uh-huh. Ajá, pero no a través de una especie de ortopedia o de propedéutico, que es como un ejercicio, ¿no? Ah, mira, es que yo soy fumadora. Ah, no, pues me voy a... o sea, bueno, sí, se puede dejar de fumar como por otras vías, insisto, o sea, no es que esté mal, pero entender si, o sea, que si es, si estás enganchado también a algo, es porque hay otras cosas que no son comprensibles, que están mucho más allá de la voluntad, y creo que eso el psicoanálisis, o sea, es lo interesante, ¿no? A mí lo que me parece muy interesante es la apuesta por la asociación libre. O sea, ahí sí digo, qué interesante que están como regla fundamental del psicoanálisis, es que no vamos a decir que todo el tiempo hay asociación libre en las sesiones, o que podemos reconocer, ay, aquí sí y aquí no, pero que es una invitación a deshacerse del discurso para el cual estamos educadas, armadas, ¿no? Como este diálogo, como tenemos que ser coherente, tenemos que responder bien a las preguntas, tenemos que, sí, como decir algo estructurado, ¿no? Que arme nuestros pensamientos, ideas, y un poco dar cuenta de quiénes somos. Y ahí es una invitación justo a, en serio, explora otras formas de empezar a hablar, y no solo de lo que te duele, también de lo que te gusta, como una invitación a que descubras esos lugares de forma súper aleatoria, ¿no? Que no es nunca súper aleatoria, pero se hace esa invitación. Sí, y yo ahí, o sea, y aquí, o sea, no sé si coincidirás conmigo, pero yo... Digamos, como que en esa línea es donde por ahora estoy, o sea, como que por ahí me han llevado mis reflexiones y mi práctica y mi propio análisis, y es que, o sea, si no hay asociación libre del analizante, o entre comillas del paciente, de todos modos, las intervenciones del analista tendrían que, o sea, para que emerja esa asociación libre, no es nada más un trabajo o una instrucción que darle al analizante. O sea, el papel del analista es estar al tanto de que, aunque haya un discurso a lo mejor muy rígido, muy, muy racional, el analista tiene que estar como ahí atento, ¿no? También parece, como que a veces, a mí eso me parece también como un cliché, pero que sí es cierto, pero no es tan evidente como se platica esto como de los lapsus. Entonces parece que el lapsus está, o sea, que el lapsus es como el tropiezo, ¿no? Pero el tropiezo no, o sea, como el tropiezo no disimulado, así el que te vas así de hocico en la banqueta y te partes, ¿no? Y así estás sangrando. Y no, o sea, hay tropiezos que igual pueden ser mucho más poderosos que ese tropiezo que parece tan evidente, y es ahí en donde hay algo también que el analista debe como cachar para regresar y que empiecen a como abrirse posibilidades de esos discursos que están muy, pues, enquistados, o sea. Y creo que, o sea, como que en ese sentido sí también, pues nada, o sea, como sí hablar también de la función, pues, de como del analista, ¿no? Que me parece así, pues bien interesante, bien bonito, y también, como dicen, medio imposible, pero al mismo tiempo, pues, es posible, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a regresar con esas preguntas después de la siguiente canción, una que también me gusta mucho. Amé esta playlist, la verdad dije, ay, qué bueno, canciones que me gustan. Esta es de Mecano y es Aire, muy linda. ¿Nos quieres compartir algo de esta canción? Pues no, solamente que Mecano rifa. ¿Verdad que sí? Sí. Ay, a mí me gusta mucho también. Bueno, vamos y regresamos a las sesiones Tutti Frutti. Estamos transmitiendo desde los servidores autónomos de Primero de Mayo. Ya saben, apostando a que otras tecnologías son posibles también. Ser consecuente con mi nueva dimensión. Regresamos a las sesiones Tutti Frutti. Estamos muy contentas porque estamos con la psicoanalista Noemí Moreno. Y una de las preguntas que me parecen interesantes, ya nos contaste un poco qué es el psicoanálisis rancio para ti, también un poco cuáles son los espacios de potencia que encuentras todavía en la práctica psicoanalítica. Y me gustaría preguntarte en ese sentido, ¿hacia qué horizonte se dirigiría un análisis no edípico? ¿Tú cuáles han sido tus reflexiones sobre eso? Bueno, creo que lo primero será también decir que, un análisis no edípico implicaría una reestructura teórica del psicoanálisis, porque, y esto sí es algo fundamental, y yo creo que medio se da por dado, pero que nos lo tenemos que repetir, según la teoría que leamos y que creemos, y será nuestra práctica. Entonces, una escucha desde un psicoanálisis edípico me parece que restringe una escucha mucho más abierta y posiblemente, más abierta y también como más orientada hacia otro sentido de, entre comillas, la palabra cura, ¿no? Y este horizonte que yo he encontrado, lo he encontrado como en entender al síntoma, voy a utilizar estas palabras horribles, pero, horribles en el sentido de que, si no se explican no dicen mucho, ¿no? Pero entender que digamos, ese sufrimiento o lo que nos puede llevar a un psicoanálisis, ese sufrimiento puesto en palabras y puesto también en estos lapsus, está abierto no solamente como a cierta, uno que se piensa mucho que todo es de la infancia, pues sí, un trauma de la infancia, ¿no? Y yo sostengo que el padecimiento uno no tiene como un origen, que puede ser algo que está ahí girando en bucle por el tiempo, que solamente, no solamente en análisis, pero digamos que en el lugar desde el que yo estoy hablando, solamente ahí es que adquiere, digamos, la posibilidad como de un tiempo como actualizado, pero que no tiene que ver con, a los 3 años a mí me pasó tal, y luego, pues durante 7 años tal. O sea, no significa que ese tipo de vivencias no sean importantes, al contrario, ¿no? Claro que tienen un valor y tienen un lugar, pero la consecuencia de, si yo solamente escucho eso, o el analista solamente escucha eso, entonces está bloqueando su escucha y su análisis a pensar que no hay causas estructurales, que no hay algo también sistemático, que no hay algo transgeneracional, pero que supera incluso a las personas que conocimos, ¿no? Cierta creación también del concepto de qué es un ser humano, qué es ser hombre, qué es ser mujer, eso que nos atraviesa y que se nos impone y que evidentemente se vivencia y se reproduce en las familias. También es importante que tenga como cierto lugar. Entonces, si renunciar, porque pareciera que no, pero que un análisis edípico no tiene nada que ver con el, que en teoría Freud hace como una renuncia a la teoría del trauma, pero como que medio se emparentan, ¿no? Parece que hay algo ahí muy definitivo en la infancia. Y pensar también que el síntoma es solo eso, lo posiciona en una lógica de causa-efecto, como una causa bien ubicada, con un efecto bien localizado, y creo que de lo que se trata en análisis es justamente de que a través de estas vueltas, de estas conexiones, de este regresar entre el analista y el analizante, puedan ir abriendo y construyendo nuevos textos. Creo que va por ahí. ¡Ay, qué bonito! Me gustó mucho esa parte final. Vamos con Broadcast. Eucus Answer. Thank you. scarred by invisible bombs. The stillness is on guard. Oh, the wind will come, blow, answer echoes and so. The mountain mine from invisible time, I am next in line. The message sent was of discontent from incline to incline. Oh, the wind will come, blow. Estamos de vuelta aquí en las sesiones Tutti Frutti. Recuerden que desde hace dos sábados estamos transmitiendo las cápsulas de territorios. Están siendo transmitidas a partir de las 4 de la tarde todos los jueves, así que no se pierdan la siguiente cápsula. Va a ser este jueves, todas pues muy bonitas, con muchas horas de edición y muchas horas de estudio que implicaron ese seminario de territorios. Entonces, bueno, no olviden sintonizarlo en Radio Tropiezo a las 4. ¡Meow! Y regresamos con Noemí, que nos va a platicar ahora sobre su trabajo también que hace en torno a la fotografía, que me parece muy importante también nombrarlo, porque dentro de las formas en las que nos sostenemos en el mundo, una de las que para mí me parecen muy hermosas tus fotografías, pues ha sido eso, ¿no? Como tu trabajo artístico y la forma en la que, pues sí, a mí me parece una pregunta sobre el cuerpo, pero no sé si tiene que ver con eso, pero ¿nos quieres platicar un poco sobre tu hacer artístico? Bueno, pues igual, leve, porque se me hace extraño, o sea, como que de lo otro puedo hablar, pero de esto, sí, es como una posición distinta, pero sí, creo que sí puede ser como una pregunta sobre el cuerpo, o sea, evidentemente es una pregunta sobre el cuerpo, o no sé si evidentemente, pero pues en todas hay, no sé, brazos o un ojo o un rostro, pero es también como, o sea, esto también es otra de esas frases como bien interesantes del psicoanálisis, esto del cuerpo fragmentado, que la verdad nunca he entendido muy bien a qué se refieren, pero digamos que quizás puede partir como de alguna inquietud así, ¿no? O sea, como no entender cómo el cuerpo está constreñido a sus propios límites. Uh-huh. Y también esto lo platicaba con otra amiga, o sea, como que también hay algo que que parece como, o sea, luego hay imágenes que al como combinarlas o al hacer, o sea, son como fotocollage, al combinarlas producen órganos o extremidades o partes del cuerpo que como cuerpos imposibles, pero al mismo tiempo me parece que son con unos, a veces, y esos me parecen bien interesantes, son como cuerpos hasta medio pornográficos, pero como de un porno que o sea, me han censurado fotografías de axilas porque piensan, no sé qué será la axila, y, o sea, me han quitado fotos. Pero en realidad son axilas, ¿sabes? O cualquier cosa. Entonces también es un poco jugar como, pues, sí, pues jugar también con la percepción, ¿no? Sí, son muy interesantes las fotografías que publicas. Justamente me parecen que no como que no van hacia un cuerpo ideal ni a una romantización de oh, habitar mi cuerpo es hermoso, sino que me parecen incluso como escalofriantes. Sí, o sea, yo creo que existir es escalofriante. Entonces existir, digo, no sé cuál sea la existencia o la experiencia existencial de una planta o de una ameba, también como ser vivo, pero digamos que en esta existencia como humana, autoconsciente de que existo, es escalofriante. Tener conciencia no solo de la existencia, sino del peso, ¿no? Del cuerpo, de que... Sí, de la finitud. Sí, de sus límites, o sea, ¿por qué el límite es...? O sea, en realidad, o sea, esto va a sonar hasta hippie, pero el límite del cuerpo no es el cuerpo mismo, ¿no? O sea... No hay un límite en realidad. Ay, te gustaría mucho Spinoza. Spinoza basa toda su filosofía en los cuerpos. Y justo entiende al cuerpo como no un cuerpo, sino como una composición de un montón de cuerpos, ¿no? Y me parece muy lindo. Esa propuesta del siglo XVIII, XVII, y cómo todavía sigue resonando en... Ay, en que está muy triste concebirnos como solo un cuerpo, sí, como individual, o sea, no sé, como pensarnos más allá de nuestra propia cuerpecilla, me parece interesante, las bacterias, las lombrices que nos habitan, desparasítense, y cositas así, ¿no? Como pensarnos más allá solo de esa individualidad. Bueno, debo decirte que tus fotografías me parecen muy bellas, escalofriantes en el sentido como de, pues sí, porque la experiencia del cuerpo, a pesar de que hay muchas como corrientes que ahorita está muy bien que nos lleven a querer armar nuestro cuerpo y decir que es maravilloso habitarnos, también decir, bueno, y también tiene sus lados súper oscuros, ¿no? Sus lados que también dan miedo, ¿no? Sí, o sea, y además también es que, o sea, la experiencia, creo, o sea, más inmediata de la vulnerabilidad y la precariedad está en esa radicalidad, incluso física, ¿no? O sea, ser alimentado, dormir, pero que excede, obviamente, estas necesidades, ¿no? O sea, ay, ya voy a regresar a decir cosas del psicoanálisis. O sea, que... Pero lo sientes influenciado, ahí ya mi pregunta, ¿sientes que el psicoanálisis tendría una influencia en tu trabajo fotográfico o para nada? No, afortunadamente no, de hecho hasta me voy a retractar. Sí, perdón. No, pero o sea, como que, o sea, no es solamente como el ser alimentado, dormir, sino también como la necesidad de afecto, de intercambio, también de guerra, o sea, como que también, y eso creo que se me impone también como éticamente, o al menos así desde mi postura, o sea, como tratar que hay un imperativo a ser feliz, a ser optimista, y o sea, la verdad es que me apesta que encima de todo lo complicado que sea existir, tenga que estar todo el tiempo de buenas, teniendo un buen mensaje para... Nah. Felices, este programa es para alentar eso, alentar a que las personas quieran vivir. No es cierto. Sí, totalmente de acuerdo. Hay que ser más críticas a los discursos del bienestar, porque normalmente el bienestar está ligado no solo al trabajo, al buen pago, al sentimiento de éxito, sino también como a, sí, a cuida tu cuerpo, por supuesto la enfermedad es lo peor, y concebirte, también esta división entre sano y enfermo, también súper criticable, ¿no? Como, ¿qué es eso, no? ¿Qué es eso de un cuerpo sano? Sí, y, o sea, y sí, creo que también, o sea, dentro de ciertos, o sea, poniéndonos como en cierta, bueno, me voy a poner como en ciertos cercos, o sea, considero que hay como, o sea, estoy como en un lugar bastante privilegiado así de, pues, de la vida, ¿no? O sea, no... ¿Tú crees? Ah, sí, sí, o sea, blanca, sí. Bebé, o sea, no estoy... Tengo un trabajo que aunque bla, bla, bla, o sea, y esto parece que va a redundar en, ay, no, pues sí, dale gracias a Dios, ¿verdad? No, o sea, no. Bueno, ya es sábado santo, pero no creí que íbamos a llegar a este punto tan rápido. No, o sea, lo que voy es, a pesar de estos supuestos márgenes de privilegio, en efecto, hay márgenes que, es decir, esto del sano y enfermo, ¿no? O sea, ¿quién puede en realidad decir qué es la salud y decir qué carajo la enfermedad? O sea, creo que por eso también a veces la medicina, el discurso médico me parece así, odio a los psiquiatras, por ejemplo, así. No sé si en particular haya, o sea, seguro que hay algunos buenos psiquiatras, pero como discurso y como construcción así me apestan, ¿no? Así los detesto. Así detesto. A mí me gusta mucho esta frase de me apestan. Creo que me la voy a apropiar para poder decir cuando algo no me gusta. Me apesta. Me apesta. Oye, querida, muchas gracias por esta sesión. Espero no haberte hecho preguntas tan extrañas. Esperemos que regreses también a las sesiones Tutti Frutti, y que nos platiques un poco más sobre, pues, tu camino en el psicoanálisis y en la fotografía. Sí, eso. Y muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, tenemos 3 canciones más con las que vamos a porque podemos elegir. Bueno, de todas formas van a estar sonando una vez que terminemos, pero ¿quieres cerrar con alguna en particular? Creo que la que sigue está bien. Sí. Sí. Bueno, con Chili González, wow, no sabía que alguien se llamaba así, con Jarvis Cocker, pero sí es correcta esa versión, ¿no? Bueno, muchas gracias por escucharnos, amigas. Hoy tuvimos algunas escuchas de más, yo supongo que son las amigas de Noemí que están sintonizándola porque quieren escuchar sus grandes reflexiones. La verdad es de las pocas personas que respeto en el mundo del psicoanálisis, y por eso para mí era importante que viniera, porque son pocas las personas críticas a las posturas psicoanalíticas y que además apuestan por realizar escucha desde el psicoanálisis, ¿no? Eso me parece importante señalarlo. Bueno, ya saben, es psicoanalista, también pueden contactarla si necesitan o quieren explorar estos caminos del psicoanálisis, y esperamos que regrese pronto a las sesiones Tutti Frutti. Ya saben que estamos regresando esporádicamente aquí a la Radio Tropiezo, entonces cuando haya otro nuevo programa, ahí les estaremos avisando. ¿Quieres mandarle un saludo a tu familia? Bueno, sería algo o sea, incorrecta o políticamente, entonces pues solo saludos. No, bueno, que si regresan el tiempo, pues no, nada, no es cierto. Bueno, vamos con Chile González. Los quiero, bye. Y Jarvis Cocker. ¡Mier! The other side is cramped. The other side is lonely. The other side is a big fat lie. The other side is phony. Everything is scripted. Access is restricted. I've seen all the cables and the wires. I got a really bad reception when I went over to the other side. I turned my front room to the dark side of the moon, floating in a vacuum, night after night. I've promising on the other side. I wanna be where they make decisions. I wanna be where they fill the box. I ended up with a bunch of coked up public school boys, all trying very hard to grow dreadlocks. So let me tell you, there is nothing on the other side. There is nothing on the other side. I've seen the listings. There is nothing on the other side. No, not tonight or any other night. The other side is claustrophobic. The other side is tacky show business, and all you really need to know is this: that I've been playing for the other side. No, it can't be denied. Where everything was scripted and access was restricted, and I saw all the cables and the wires. I was the other side of the world. I was the other side of the door. I have been the other side of the bed. I have been the other side of the wall. I got a really bad reception when I went over to the other side.